buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Aguanile,

de bla bla bla. De sabio no tiene nada. Por adelante eres mi amigo, por atrás la puñalada. De sabio no tiene nada. Anda y vete, dile al sabio. De sabio no tiene nada. Que ya pasó su carnaval. De sabio no tiene nada. Carnavalito carnavalero. De sabio no tiene nada. Cuidado que viene. Tienes felicidad. De sabio no tiene nada. De sabio no tiene nada. Oye, de sabio no tiene nada. De sabio no tiene nada. No te queda na na y na na na y na ni ni ni. De sabio no tiene nada. No me venga a mí con cuento. De sabio no tiene nada. Que yo me sé tu presagio. De sabio no tiene nada. En la punta. Poderoso es el Señor. Ahí en el Calvario fue puesto.

los santos no se juega, con los santos no se juega. Date un baño, tienes que hacerte una limpieza. Thank you.